En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Buenas tardes, queridos oyentes, continuamos en el informativo Bitácora y bueno, en este momento nos vamos a enlazar vía telefónica hasta la Administración Zonal Calderón. Vamos a tener una charla con el doctor Edmundo Barros Quesada, administrador de esta localidad, con quien vamos a hablar un poco acerca del 2 de noviembre, una fecha importante que se desarrolla acá en la parte norte de la capital, y bueno, hay toda una tradición en este sector de festejar el 2 de noviembre. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Sí, bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder tener este conversatorio y gusto estar con los radio oyentes comentándoles sobre estas festividades del 2 de noviembre acá en el sector de Calderón. Y bueno, cuénteme, para este 2 de noviembre es un poco tradicional que hay varias actividades que se desarrollan dentro de la localidad de Calderón. ¿Qué se ha tenido previsto para este 2 de noviembre dentro de esta localidad? Bueno, sobre todo lo que hemos estado planificando junto con la comunidad es potenciar el conocimiento sobre las ritualidades, sobre cuestiones ancestrales que se realizan todavía aquí en el cementerio del centro parroquial de Calderón y también de las comunas de San Miguel del Común y de la Capilla. ¿Y de qué manera lo van a hacer? ¿Hay algunos conversatorios que el público pueda asistir? Así es, precisamente ha habido personal de la misma administración zonal y de las comunas que están sirviendo como, se podría decir, como guías para que las personas que van a visitar los cementerios, para poder visibilizar toda la parte ritualística que se realiza en los cementerios, pueda tener una información de primera mano, pueda entender la filosofía que conlleva toda esta cuestión ritualística que se da en los cementerios. ¿Usted nos podría explicar un poquito cuál ha sido esa visión un poco ritual que se desarrolla ya en la comunidad de Calderón para que los oyentes de toda la capital se hagan la idea de esas diversas maneras de pasar la festividad del 2 de noviembre? Sí, bueno, así es. Todavía nosotros tenemos la fortaleza acá en Calderón, que tenemos 5 comunas, dentro de las cuales todavía se mantiene, hay cultura, hay historia, hay tradición. Y bueno, el enfoque filosófico que tiene la cultura andina es entender que, por ejemplo, el tema de la muerte no es un terminar de la existencia del ser humano, sino es una etapa de transición. Entonces, eso se refleja en el ritual que manejan en la celebración del Día de los Muertos, ya que, por ejemplo, en el mundo andino todavía se considera, digamos, esta trilogía entre lo que es la parte de la divinidad, el cielo, la tierra y el ser humano. Entonces, por ejemplo, los indígenas aquí en nuestras comunas hablan del Janampacha. El Janampacha viene a representar la divinidad, el cielo. El Caipacha viene a ser la persona, el ser humano, el runa que ellos llaman. Y el Ucupacha viene a ser la tierra, entonces ellos le dan un dinamismo de vida, por ejemplo, a la tierra, porque ellos dicen que es la transmutadora del Sami. La Sami ellos le dan la explicación como el alma, como el espíritu. Entonces, digamos, en el ritual que ellos hacen es entender de que ese Sami, ese espíritu, esa energía se transmuta a través de la tierra, pero para regresar hacia, en este caso, al cielo que ellos llaman, representado en este caso por el sol, por la luna. Tanto es así que, por ejemplo, todavía se mantiene aquí la tradición de que las personas cuando mueren, ellos tienen 3 días de velatorio. ¿Qué les relacionan con el tema de la presencia de la luna? Porque dicen que cada 3 días la luna aparece y al cuarto día, como que va desapareciendo, al cuarto día vuelve a aparecer. Entonces ellos dicen que se necesita esa conexión con este astro para que el Sami, ese aliento, no se desvíe, vaya por buen camino. Y es por eso que cuando van a hacer el entierro, le preparan al muerto, le purifican y en el ataúd envían con todas las pertenencias que el muerto ha tenido, con las cosas que le ha agradado. Y eso es lo que repiten en el cementerio. En el cementerio, por ejemplo, un día antes de asistir al cementerio, se reúne la familia a preparar una comida tradicional. Acá en Calderón, por ejemplo, hay el plato que le llaman el luchucuta, con la colada morada y las guaguas de pan. En esta preparación previa que hacen de estos alimentos, comienzan a rememorar a sus difuntos, ¿no? A conversar, a relatar de la vida del difunto. Y el día que ya es el 2 de noviembre se reúne la familia en el cementerio alrededor de la tumba y hacen un acto de comer los alimentos, de hacer oraciones y van regando, esparciendo en la tierra los alimentos que han sido del gusto del difunto, porque ellos creen que esa energía va a llegarles al difunto. Entonces realmente es una cuestión muy muy interesante, ¿no? Que cuando no se tiene de pronto este antecedente, este conocimiento, uno lo vería como algo aparentemente simple, pero todo ese ritual tiene, como le digo, este componente filosófico, este componente histórico que todavía se maneja en las comunas. Entonces tenemos esta invitación para este festín cultural que se va a realizar este 2 de noviembre, pero de manera paralela en la administración he conocido que ustedes tienen previsto una feria que se va a realizar desde el 1 hasta el 3 de octubre en varios espacios de la localidad de Calderón. ¿Puede comentarme un poco sobre eso? Sí, hay una cosa bastante peculiar que se da justo en este tema de los difuntos. Hay mucha gente que sale a vender sus productos y no son vendedores autónomos. En una gran mayoría son moradores nativos de la parroquia, que ya por tradición ellos para la época de esta celebración del Día de los Muertos comienzan a elaborar las famosas coronas, comienzan a elaborar la colada morada, hacer los huevos de pan y salen ellos a vender, pero específicamente lo hacen en estos días, en todo el año. Entonces nosotros, por ejemplo, ya tenemos identificado a estas personas y estamos tratando también de organizarles, de que todo el trabajo de ellos sea con orden y sumar, claro, a los vendedores autónomos que también se integran, ¿no? Porque hemos estado ya desde hace algunas semanas organizando, pidiendo que a través de la administración zonal se solicite los permisos para que poder que sean ubicados y que la venta de sus productos sea con orden, ¿no? Y queremos que sobre todo las personas que van a aprovechar este feriado puedan visitar estos cementerios que resultan emblemáticos, puedan nutrirse un poco de la cultura, de la tradición de la parroquia, que es lo que nosotros como municipio estamos tratando de potenciar para realmente rescatar nuevamente la identidad que tenemos como gente del sector rural, ¿no? Que está lleno de esta cultura y tradición que nos va a generar identidad, creo yo. Entonces tenemos la cita para todos los ciudadanos del Distrito Metropolitano para ver si nos acercamos a la parroquia de Calderón a conocer sobre cómo se festeja el 2 de noviembre y también las artesanías que van a estar vendiendo allá. Sé que son cerca de 200 comerciantes autóctonos de la zona. Y bueno, yo quiero finalizar esta entrevista con una invitación que usted nos haga a todo el público, a todo el público de la capital ecuatoriana, para que vaya y conozca sobre las culturas, estas diversas maneras de festejar el 2 de noviembre. Así es, yo les agradezco el espacio y sí quiero a toda la ciudadanía que nos esté escuchando pedirles que aprovechemos este feriado para también realizar esta de nutrirnos nosotros de lo que es la historia, ¿no? Porque si bien es cierto hay muchas formas de recreación, pero yo creo que también hay que dar valor a lo que es la historia, la cultura, y eso está tan cerca de la ciudad. Aquí estamos a pocos minutos nosotros del centro de la ciudad y parecería otro mundo cuando uno va a las comunas. Entonces yo creo que los quiteños y todos debemos tener esa predisposición de rescatar la identidad como quiteños, y la identidad nuestra está en la historia. Entonces tenemos que resaltar eso. Nosotros estamos acá en el sector de la parroquia de Calderón, estamos con toda la expectativa de recibirles con los brazos abiertos y van a probar lo que son las delicias gastronómicas de aquí de Calderón, cosas, alimentos que son también autóctonos, que es lo que estamos tratando de poner en la feria. Y como les decía, la misma convivencia con las personas que salen de las comunas, yo pienso que es enriquecedor porque va generando esa heterogeneidad que manejamos no solo aquí en la ciudad, sino en el país, ¿no? Uh-huh. Y que nos ayude a convivir y a estar al tanto siempre de que en nuestra ciudad hay esta diversidad, pero todos queremos una ciudad que está postulada dentro de las ciudades que están calificadas para ser las 7 maravillas del mundo, precisamente no solo es por su centro histórico, sino que acá a nivel de la ruralidad. En las comunas tenemos bastantes cosas interesantes que ofrecer al mundo, y nosotros los quiteños debemos estar enterados de eso. Entonces, esa es la invitación para este fin de semana. Tal vez muchas personas salgan de feriado por la parte norte, por la carretera norte, y pueden pasarse por Calderón, ¿no?, visitando un poco y comiendo un poco de la producción que se desarrolla en esta administración. Esta ha sido la participación del doctor Edmundo Barros Quesada, administrador zonal de la localidad de Calderón. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por sus palabras aquí en el programa Bitácora. Gracias a ustedes. Hasta la orden. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información. Con el preludio de las presentaciones de danza del grupo Sullana, se dio inicio el quinto foro internacional de la hoja de coca, realizado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Países como Bolivia, Perú, Argentina y Colombia fueron sedes del evento, que en su quinta edición se realizó en el Ecuador, contando con una muestra museográfica denominada Coqueros y Coqueras de Nuestro País. El grupo Sullana inauguró el foro con un despliegue coreográfico de Bolivia con el Caporal, Perú con el Tonel y finalizó con un Capisca por Ecuador, todo como parte de una ofrenda a la Madre Tierra. El foro se realizó el 29 y 30 de este mes y tuvo como objetivo difundir la importancia de la hoja de coca desde el punto de vista ancestral y cultural. Se marcó la diferencia entre la hoja de coca y la cocaína. Es importante conocer los usos, manejo e industrialización que se le da a esta planta andina, fue el aporte de Belén Ron, subsecretaria de Memoria y coordinadora del Foro Internacional de la Hoja de Coca. Pues la idea es que la ciudadanía, que la población conozca sobre los usos de la hoja de coca, la industrialización desde la medicina, desde el campo teórico también, ¿no? Y bueno, de esta manera ir como uniendo a los pueblos latinoamericanos, que es como la ruta por donde pasó la hoja de coca. En el Ecuador ha sido todavía un tema un poco, más que opacado en sí mismo, ha sido como tratado con pinzas en realidad, ¿no? Porque como reitero, muchas de las ocasiones y la mayoría de personas asocia la hoja de coca como el alcaloide, que es la cocaína, ¿no? Y ha sido tergiversado desde ese lado, ¿no? Pero la hoja de coca tiene muchos otros usos. La hoja de coca en sí mismo, ¿no? Nace de la planta. Desde el lado sagrado también, ¿no? Nuestros antepasados también lo utilizaban mucho para el trabajo, para todo tipo de actividades que realizaban, ¿no? Entonces, desde ahí es más o menos el enfoque que se le quiere dar. Conocer sobre la hoja de coca es conocer sobre culturas e identidades diversas de los pueblos andinos que se desarrollan junto a esta planta. Es por eso que es un elemento integrador de las culturas ancestrales. El foro contó con la participación de Maribel Santa María, embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia, que manifestó el sentido de esta planta sagrada y cómo está concebida dentro del marco jurídico de la Constitución boliviana. Bueno, evidentemente la coca para el pueblo boliviano, para todos los hombres y mujeres de Bolivia, es nuestra identidad, significa nuestra cultura, nuestra identidad. Sin la hoja de coca nosotros no tenemos identidad. Es por eso que, bueno, la utilizamos en diferentes ocasiones, ¿no? Para el tema medicinal, el tema alimenticio, energizante, y pues también la parte económica, ¿no? Entonces la parte ritual, por ejemplo, es que nos conecta con nuestra Pachamama, con nuestra Madre Tierra, nos cohesiona con la sociedad civil, ¿no? Con la familia, en las comunidades, en los pueblos. Entonces para nosotros es muy importante nuestra sagrada hoja de coca por sus múltiples beneficios también que tiene, cualidades medicinales y nutricionales. Bueno, nuestra sagrada hoja de coca está dentro de nuestra Constitución Política del Estado, que ha sido aprobada recién en el 2009. Asimismo también protegen los derechos de los pueblos indígenas originarios, como mantener su costumbre, sus ideologías, ¿no?, dentro de la comunidad andina. El foro abordó temas como los usos y aplicaciones actuales de la hoja de coca en la salud y alimentación humana, la ritualidad y espiritualidad que rodea a la hoja de coca, el tratamiento que le dan los medios de comunicación y las perspectivas regionales sobre su industrialización y exportación. Al evento asistieron personas conocedoras del tema e interesados en abandonar el estigma sobre esta hoja ancestral. Y uno de ellos fue Ismael Sani, estudiante de la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad Central del Ecuador. Escoger una planta de estas para hacer este proyecto sí es algo grande, en serio, porque aquí la cultura de Quito sí es un poco conservadora. Entonces confunde los nombres, confunde plantas con cosas químicas que no tienen nada que ver con eso. Entonces me parece importante que hagan estos proyectos para recalcar que no son las mismas cosas, que son diferentes. El evento fue organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Embajada de Bolivia en Quito y la organización no gubernamental Comunidad Tahuantinsuyo del Perú. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Hasta aquí el informativo Bitácora, esperamos de que estos 30 minutos hayan sido de su agrado. El día de hoy contamos con el trabajo de Diego Salazar en la edición y producción del informativo, en la cabina máster con Andrés Viracocha, y acá en la conducción con Darío Males. Esperamos de que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana. Hasta aquí Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.